¿Qué tal, Pepe? Y saludos a la audiencia del informativo. Les contamos que esta semana entró formalmente al recinto del Consejo Deliberante del municipio de Tigre el histórico reclamo del movimiento en defensa de la Pacha. Fue en el inicio de las sesiones ordinarias del Consejo el día lunes, con la presencia del intendente Sergio Massa. La denuncia fue dirigida a una comisión especial del Consejo que va a analizar puntualmente este tema, que tiene que ver con el intento de apropiación del espacio Punta Querandí, una reserva arqueológica histórica por parte de la empresa Eidico, constructora de countries y de barrios cerrados de la zona. Ante el atropello de la empresa que pretende adueñarse del terreno ilegítimamente, el movimiento exige a las autoridades del municipio que utilice una cláusula del boleto de compra-venta que posee la empresa, que fue otorgado en 2007 por la Administración Nacional de Bienes del Estado, para destrabar este conflicto. Pablo Badano, del movimiento, nos cuenta sobre la petición al Consejo Deliberante. Nosotros estamos pidiendo al municipio que haga uso de una cláusula, de un boleto de compraventa que tiene la empresa Eidico, que es la que quiere seguir construyendo el country en Punta Querandí. Esa cláusula le permite al municipio salvaguardar los 100 metros, 110 metros de largo que tiene Punta Querandí. Nosotros hicimos una presentación el viernes pasado al municipio, al Consejo Deliberante, pidiéndole que la comisión especial que habían creado el año pasado para investigar todo lo relativo al conflicto de Punta Querandí, dirigida a ellos, le pedimos que haga uso de la cláusula 9 y las autoridades nos dijeron que estaban dispuestas a hacerlo. Ese boleto de compraventa de abril de 2007 tiene la cláusula 9 que permite que el municipio reclame una parte para calles, plazas u otro destino. Así es que ahora estamos, digamos que el municipio de Tigre tiene en sus manos la posibilidad de resolver este reclamo, porque si pide los 110 metros de Punta Querandí como para un espacio público, no tendría que haber ningún problema y se podrían desafectar las tierras de esta venta privada. Informó FM La Posta desde el noroeste del Gran Buenos Aires.